Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. ¿Para qué sirve jugar? Sirve para descubrir, relacionarse, para transmitir valores culturales, para experimentar, para favorecer el lenguaje, para desarrollar el intelecto, para recrear saludablemente la realidad, para expulsar, sacar y destrabar, para aprender el manejo de la libertad, solo y simplemente jugando.